Especial para marcha. En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo que Estados Unidos estaba abierto a la posibilidad de armar a los rebeldes sirios para que combatan contra el régimen de Assad. Nuland aseveró: nuestro foco está puesto ahora en tratar de presionar al régimen para llegar a una solución política y en ayudar al pueblo de Siria presentando una alternativa política viable y brindando ayuda humanitaria. Y además, he dicho repetidamente y vuelvo a decir hoy que no creemos que sea una buena idea contribuir a una mayor militarización de Siria, pero no se equivocan en que seguimos sin descartar ninguna posibilidad de la mesa. En Afganistán crece la indignación por la quema de ejemplares de Corán realizada por tropas extranjeras en la base aérea militar de Bagram. En el día de hoy, los manifestantes se precipitaron por Kabul y mantuvieron una violenta confrontación con las tropas afganas. Al menos 4 personas murieron y docenas resultaron heridas. Las protestas se producen luego de que más de 2.000 afganos se concentraran frente a la base de Bagram el martes. El principal general de la OTAN en Afganistán, general John Allen, pidió perdón por la quema de los libros y dijo que hay una investigación en curso. Allen declaró: hemos estado muriendo junto a los afganos durante largo tiempo porque creemos en ellos, creemos en su país y queremos aprovechar cada oportunidad para darles un futuro brillante. Por lo tanto, estos son incidentes aislados y mi pedido de perdón a los afganos debe ir acompañado por mi certeza, mi garantía de que cuando ocurran este tipo de incidentes nos moveremos con rapidez para que los responsables rindan cuentas.